que todavía no, pero todos tienen que conocer que es el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, que ahora va a estrenar nombre, y la verdad que me fui interiorizando y la verdad que buenísimo y merecidísimo. Pero para eso vamos a hablar, obviamente, con Silvia Cetur, museóloga, que obviamente está a cargo del museo, querido museo, que está ahí en calle Carrero, la esquina, y Rivadavia, pero le damos la bienvenida a Silvia. Silvia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Para nosotros es un gustazo tenerte, y antes que todo, felicitarte porque está extraordinario el museo. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Es un trabajo de muchos años. Uh-huh. Justamente el 12 estamos cumpliendo 28 años desde la inauguración del museo. Qué lindo. Y de una forma muy especial. Este museo que, bueno, fue ideado y encarado en una primera instancia por Cristina Basalo, quien fue su primera directora, y ella con sus hermanos siempre, y con la familia, con amigos, con instituciones públicas y privadas, bueno, fueron los que fueron armando, trabajando, y bueno, Cristina con esta fuerza de... con esa pasión, ¿no? Sí, también sí, heredada sí. De su papá, transformó en un proyecto tangible todos los sueños, los anhelos de su papá, apoyada por sus hermanos Jorge y José Luis también, por supuesto, seguro. Por la familia, su esposo, sus hijos, y bueno, y gracias a su liderazgo y perseverancia también y el compromiso, convirtió lo que era una colección, la convirtió en una institución viva, educativa y accesible para todos, ¿no? Seguro, y aparte hermosa, y la verdad que está buenísimo. Yo vi, y esto te lo comento, cómo mucha gente lo fue conociendo con esto de la noche de los museos, pero que quedaban flasheados. Sí. Cuando vos decís lo tenés continuamente y no lo vas a disfrutar, pero bueno, por algo sirve también la noche de los museos. Claro, claro. Sí, la noche de los museos y bueno, otras muchas actividades también que se han venido desarrollando, sí, ¿no? Sí, los cursos, las capacitaciones, la tarea de también de extensión, de atender a las escuelas, a las instituciones educativas durante todo el año estamos recibiendo todos los días 2, 3, 4 grupos de delegaciones escolares. Este año con una particularidad de un horario muy reducido, lamentablemente y en contra de lo que uno quiere también, ¿no? Pero bueno, un horario muy reducido también por cuestiones de falta de personal, claro, ¿no? Claro. Estamos carentes o estamos con personal, una planta muy reducida que por ahí no nos permite ampliar los horarios como quisiéramos. Pero sí, con muchas ganas de seguir encarando actividades. El equipo que tengo trabaja asiduamente, está todo el tiempo haciendo una cosa, otra, y bueno, y de esa manera vamos ofreciendo lo que vamos considerando que es el momento, como esta última muestra que inauguramos, que fue mitos, creencias, mitos, leyendas y creencias populares del litoral, que fue la última muestra que justamente la inauguramos en la noche de los museos de este año, digamos. No, eso está buenísimo, Silvia. Y aparte con el plus de una actividad que se viene ahora, este viernes ya, mañana, que tiene que ver con, viste como dice, las cosas se ponen en su lugar, esta resolución aprobada por el Consejo Deliberante para que lleve un nuevo nombre al museo. Qué lindo, ¿no? Porque uno se interioriza y dice, pero mira qué valioso esto, qué bueno que quedó plasmado en el nombre, hablamos de Nelson Oscar Basallo. Me imagino que te pone muy contenta, ¿o no? Sí, cómo no estarlo, el nombre de mi abuelo, Y la sí, la verdad que sí, es un proyecto que bueno, inicia la familia, inicia Cristina con el apoyo de sus hermanos Jorge y José Luis, y bueno, toda la familia en su conjunto elevan este pedido con el acompañamiento de vecinos, amigos, instituciones, bueno, lo que siempre ocurre, ¿no? Cuando hay o cuando se pide también un poquito un acto de justicia respecto a la persona de él, de Nelson, ¿no? Y bueno, por supuesto que es un momento de profunda emoción, porque es un legado familiar, digamos, que se transforma en patrimonio cultural de la ciudad de Concordia, como debe ser, ¿sí? Nelson, cuyo nombre ahora ya queda inmortalizado en esta institución, merced y gracias a la respuesta favorable del Honorable Consejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal, fue un pilar fundamental en lo que es la preservación de la historia, del patrimonio, ¿no? Su labor se ha caracterizado por una dedicación y sacrificio ejemplar, puesto al servicio de atesorar y proteger y transmitir este legado arqueológico y paleontológico a toda la comunidad, ¿no? Él entendió, Seguro. Entendió el valor intrínseco de cada pieza y sentó las bases para que este sueño que hoy es el museo se hiciera realidad, porque sus colecciones han sido las fundacionales del museo. Fuera de toda mezquindad, Fuera de toda mezquindad, él todo el trabajo que hizo lo realizó de forma filantrópica, digamos, con todo lo que ha sido el sacrificio y costeado con su modesto sueldo, nunca recibió una ayuda económica, ni un subsidio, nada. Y sin embargo, nos lega este patrimonio a Concordia, no a otros lugares, a Concordia, que era su ciudad, que era donde él nació, creció, una ciudad en la que amó siempre. Y todo rescatado, o la gran mayoría, mejor dicho, ¿no? Rescatado de un paraje que él amó con toda su vida, como era el paraje antiguo de Salto Grande. Y bueno, y básicamente él fue el que dio la voz de alerta de que estos elementos se estaban hallando en Salto Grande. Es que, bueno, de forma... junto con un grupo de académicos y de amigos, forma lo que, pues, socio fundador, mejor dicho, de la Sociedad Concordiense de Arqueología. Participó en la creación de un primer museo arqueológico regional que funcionó en la década del 70 en el Instituto del Profesorado Concordia, después se disuelve, ¿no? Silvia, y colecciones... Ay, sí, perdón. No, que está bárbaro lo que está diciendo, pero ¿sabes lo que te quería preguntar? Sí, si tenés información de cómo él llega al mundo de la arqueología. Ya me imagino que en su juventud tenés esa información, porque... Si bien la arqueología siempre estuvo, acá no es muy común, o por lo menos yo, por ahí estoy equivocado y corregime, no hay ningún tipo de problema, pero ¿cómo es su llegada al mundo de la arqueología, a la investigación? Porque está bueno conocer eso también. Sí, no, él, digamos, en la década de 1930 empieza a hacer estos primeros hallazgos y luego, bueno, instruyéndose a través de libros y también con el contacto con profesores y con el primer arqueólogo, que fue Antonio Serrano también. Él fue interiorizándose más, pero mi abuelo tenía una tremenda colección de libros que realmente no paraba de leer, de instruirse y de asesorarse también con quienes sabían, pero él comienza ya en la década de 1930 con esto. por eso. ¿Viste? Y obviamente sí. A vos también te llegó eso y también el tema del museo, las cosas de la arqueología, me imagino que también viene por ahí lo tuyo, sí, ¿no, Silvia? Sí. Lo mío viene por la sangre ya directamente. Porque imagínate que yo me crié al lado de él, o sea que, y con mi mamá y con mi papá, que también todo el tiempo estábamos juntos, íbamos juntos, charlábamos juntos, ya lo tenía también un poco cansado, porque todas las tardecitas... una anécdota que te cuento, ¿no? Todas las tardecitas salíamos, como era costumbre antes en nuestra ciudad, que hoy se ve cada vez menos, a tomar el mate en el frente de la casa, y sentados con el mate, él con su cafetera, y siempre salía el tema de las poblaciones nativas, de las colecciones, o sea... Siempre era un tema que estaba en la familia, estaba en nuestras vidas cotidianamente, y bueno, cuando él faltó fue mamá la que tomó, por supuesto, este camino de sacar adelante ese anhelo, porque hay una cosa que yo siempre estaba con mi abuelo, jamás, se refirió a las colecciones como si fueran propias. Mirá, él siempre dijo, esto le pertenece a Concordia y tiene que quedar en Concordia. Qué lindo, ¿no? Que esto es de la ciudad, esto es de la ciudad y tiene que estar al alcance de la comunidad. O sea que, y bueno, y ahí es cuando van naciendo estas diferentes iniciativas de diferentes museos, porque no solo estuvo con el Museo Arqueológico que se había armado en IPC, sino que también después formó parte de la comisión que salva el Palacio Rabarrena de la demolición y crea el Museo Regional. Mirá vos. Y sus colecciones estuvieron ahí. Mirá vos. Y mientras no estuvieron en ningún museo, armó un museo en un galponcito en el fondo de la casa de él, un modesto galponcito con estanterías, y ahí invitaba y venían las escuelas, él abría las puertas de su domicilio para que las escuelas pasen y él les contaba qué eran las herramientas en su propio domicilio. O sea que, fíjate que... Mirá si no se va a merecer el nombre del museo, mirá todo lo que lo que dejó y la impronta que dejó en la ciudad. Nunca cobró un peso, cobró un peso, siempre fue de forma gratuita todo. Silvia, bueno, mañana un acto con respecto a esto, a las 18 horas ahí en el museo, obviamente abrimos la invitación, pero qué lindo que esto se dé y que tenga una aprobación de una resolución del Consejo. Invitamos a la comunidad que quiera darse una vuelta. Totalmente. Todos quienes quieran venir, acompañarnos, conocer incluso a Nelson, porque va a haber obviamente una fotografía de él para que lo puedan conocer, y bueno, y conocer también el museo, porque mucha gente, como me contabas, es real, hay mucha gente que no tiene por ahí posibilidades de venir en los horarios escuetos en los que estamos abiertos, entonces mañana es una oportunidad, pueden venir, conocer, recorrer todo el museo, y el acto protocolar será a las 18 horas. Perfecto. Así que, así que los esperamos, que vengan, nos acompañen, que conozcan las colecciones de Nelson, bueno, obvio que lo que está expuesto es una mínima parte, pero que vengan, que nos acompañen. Y bueno, vamos a estar de 18 a 22 horas abiertos para que puedan conocer y ya de paso celebrar con nosotros este nuevo aniversario y ya cerrando el año de todo lo que son o han sido las actividades del museo durante el presente año. Qué lindo. Silvia, te sigo molestando, pero la verdad que me encanta la charla. Te quiero preguntar. Por favor, lo que desees. Teniendo en cuenta que estás al frente del museo, ¿sos de pispear lo que pasa en otros museos de ciencias naturales. Yo me acuerdo que quedé impactado, no me quiero equivocar, pero creo que fue el de La Plata, que es una cosa de loco. Sos de investigar, como sé que estuviste exponiendo en Paraná sobre sí, paleontología, que tema interesantísimo también, pero sos de investigar lo que pasa, lo que avanzan en otros museos, puntualmente, obviamente, de ciencias naturales. Sí, bueno, cuando tengo tiempo, claro, de echar una miradita por ahí por las redes, sí, sí miro y me fascinan los museos, obviamente, que es mi tema fuerte, digamos, y me gustan mucho, sí, el Museo de La Plata, el Museo Egidio Ferulio, que es algo fantástico, pero bueno, tiene otro tipo de gestión también el Museo Egidio Ferubio, otro tipo de gestión en el sentido de que tienen una fundación que los están apoyando, ¿no? El Museo Bernardino Rivadavia también con las nuevas salas que han estado habilitando, y realmente uno siempre mira y un poco como que también anhela decir, bueno, queremos esto o esto, seguro, para este museo también, para ir creciendo, para ir renovando, modernizando, pero bueno, uno tiene que ir ajustándose a las realidades de cada ciudad también, ¿no es cierto? Y para llegar a la que lleguen materiales para el museo, esto tiene que ver con gestiones, también vos podés gestionar, traer algo para el museo, no sé si permanente, pero por tiempo, esto se gestiona para conocer un poco el mundo de los museos de ciencias naturales. ¿Esto cómo se maneja, Silvia? Esto es más que nada curiosidad. Vos te estarías refiriendo a exposiciones temporales de otros museos. Sí, o permanente, por eso te digo las dos opciones, ¿no? Que vos traigas una muestra que esté, pero vos digas, che, mirá, acá hay un, para mostrar esto y que quede en el Museo de Concordia, que es de la región, ¿eso se gestiona, es así? Sí, todo lo que se refiere a incorporación de nuevos bienes para las exposiciones permanentes de la institución o para que conforme patrimonio permanente de la institución, se gestiona, lleva todos trámites administrativos y legales, dependiendo de lo que hablemos, ¿no? Pero es bastante difícil por ahí. Lo que por ahí se hacen muchas veces en los museos es la adquisición de réplicas por parte del área que maneja los fondos de las instituciones, ¿no? En este caso sería el municipio de Concordia, como ya se hizo hace unos años atrás, estando Cristina de directora, se adquirieron las réplicas en escala natural de los grandes mamíferos que están exhibidos aquí en el museo, y esas réplicas se adquirieron al Museo de La Plata, por ejemplo eso. Pero también hay que ver una realidad. Nosotros actualmente no podemos gestionar traer elementos para exhibir, para exposición permanente, porque ya directamente los espacios que la casa tiene nos quedaron chicos. Claro, ahí está. O sea, tenemos patrimonio propio de la institución que no se está exhibiendo. Ya directamente la casa quedó chica, y bueno, y ni hablar de la parte de también de las reservas técnicas, ¿no? Que eso es otro tema. Entonces, directamente ya no se podría estar trayendo, por ejemplo, réplicas en escala natural. De hecho, tenemos en espera una donación que nos han realizado desde hace, o sea, es como un obsequio para el museo que hace muchos años está en espera en Plaza Winkel, Neuquén, y no podemos traerlo porque tampoco hay un espacio para exhibirlo adecuadamente. Mirá qué bueno. Es un elemento grande. Yo digo, mirá qué bueno. Mucho la atención. Yo digo, mirá qué bueno. Buena la donación, lástima el espacio sería, pero bueno. Sí, qué bueno que donen, pero eso. Pero bueno, yo tengo mucha esperanza de que las cosas se irán mejorando y bueno, podremos brindar a nuestra amada ciudad de Concordia una institución que realmente, así como nosotros miramos los museos de otras ciudades y decimos, ¡uy, qué buenísimo! Uh-huh. Bueno, queremos que la gente que visita Concordia siga, porque la verdad que todas las críticas han sido buenas, y estamos muy bien clasificados, pero que toda la gente que visite Concordia diga, ¡uy, está genial este museo! Y bueno, y que vayan y que nos recomienden. Ya como estamos, tenemos críticas buenas, pero podemos llegar a tener críticas mejores. Uh-huh, solo es cuestión de volcar la mirada hacia la institución también, ¿no? Uh-huh. La última, porque me entusiasmo y voy a seguir hablando, Silvia. Sé que estás ocupada en el armado, pero te quiero preguntar, ¿cómo está la actividad tanto de la paleontología, no, la búsqueda de los fósiles y esto, y la arqueología? ¿Cómo está la actividad en lo que puede ser Concordia, la región, o si querés también la provincia? Bueno, a nivel provincial sería muy irresponsable hablar porque no tengo el conocimiento respecto a esto. Eso lo maneja ya el Museo Antonio Serrano, que es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional 25.743 de Protección de Patrimonio Paleontológico y Arqueológico, y también de la Ley Provincial 9.686, que es también, concordante con la ley nacional, ¿no es cierto? O sea, nosotros no somos la autoridad de aplicación. Uh-huh. Tampoco podemos nosotros encarar actividades de esa índole actualmente si no se cuenta con autorizaciones. Por eso todo lleva una serie de trámites administrativos antes de poder salir a hacer una prospección, o sea, un recorrido, un trabajo, ya sea de búsqueda o de rescate. O sea que nosotros en ese aspecto no salimos directamente a hacer estas búsquedas ni tampoco rescate, ¿no es cierto? Perfecto. A menos que venga una denuncia de un vecino, que ya nos ha pasado, de que encontró un fósil en un arroyo, entonces vino, denunció aquí en la institución, nosotros elevamos la denuncia a la provincia y la provincia envía los equipos correspondientes, nosotros normalmente acompañamos, para hacer las tareas que corresponden hacer a los científicos, o sea, ya sea rescate, prospecciones y demás. Seguro, ahí está. Sí, esto es todo desde la aprobación de las leyes nacionales y provinciales, está todo sujeto a manejarse mediante la aplicación de estas leyes. Perfecto, claro. Tampoco, por supuesto, y es importante también hacer conocer a la audiencia que si encuentran bienes arqueológicos o paleontológicos, hasta las llamadas, como le dicen, las piedras palo, le dicen acá en la zona, por ahí, bueno, todos esos elementos que se encuentren, ya sea en un arroyo, en un río, en una calle, bueno, todo esto tienen que denunciarlo. Por favor. Denunciarlo o aquí en el Museo de Concordia para que nosotros elevemos, o mejor, directamente al Museo Antonio Serrano, que es la autoridad de aplicación. Lo pueden buscar en Google, están sus teléfonos, sus mails, para que se contacten, y bueno, en caso de ser necesario, ellos nos convocan. Perfecto, ¿sí? Buenísima la aclaración. Silvia, me encantó charlar con vos, la verdad que buenísimo. Bueno, felicitaciones por este logro, y que va a llevar el nombre. Seguramente nos vamos a dar una vuelta mañana. La verdad que a nosotros nos encanta el museo. Te agradezco la predisposición con el programa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos, tanto a ustedes como a la audiencia, mañana 18 horas en Rivadavia 456. Perfecto, ahí está. Te mandamos un beso grande, Silvia. Gracias. Ahí está, Qué linda charla, la verdad que está buenísimo. A mí me encanta el museo. Me acuerdo que la llevé muy chiquita a mi nena, y a mi nena le encanta, así que de vez en cuando nos damos una vuelta y siempre está bueno ir. Así que aprovechen, Paulito. Nos vamos a la música, si te